Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Cecilia, que es referente de la lista roja, compitió en las últimas elecciones en el sindicato del SUTE. Bueno, con ella vamos a hablar sobre esta situación que se ha generado contradictoria, ¿no? Con respecto a la negociación paritaria cerrada por esta actual conducción, que bueno, que de alguna manera ha desoído totalmente a las bases. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bien, gracias a vos por estar acá también. Bueno, contanos, Cecilia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando con esta última negociación paritaria del SUTE? Bueno, creo que vos lo has resumido en algún sentido. Es una situación en la que el gobierno ha presentado en paritarias una misma masa presupuestaria que fue rechazada en la primera propuesta que formula el gobierno, nada más que modificados las formas de pago de algunos de los componentes del salario, pero en términos de lo que el gobierno tenía previsto en el marco de un ajuste salarial importante que venimos sufriendo los trabajadores de la educación y todos los trabajadores de la provincia, el gobierno de Suárez ofrece en paritarias una misma masa salarial insuficiente, una misma masa presupuestaria insuficiente, con el blanqueo de algunos componentes, pero de una forma nada inocente, sino que profundizando una política de disciplinamiento que el gobierno ha venido aplicando desde el ítem aula, una política de incremento dentro de los componentes salariales de ítems atados a criterios de productividad. Entonces, en ese caso, tenemos un bono, que es un monto fijo, que, a diferencia de la primera propuesta, ahora es remunerativo, pero que en una primera formulación el gobierno presenta condicionado al cumplimiento del presentismo. Algo que en el caso de los docentes y los estatales en general ya tenemos, porque nosotros ya tenemos un componente salarial de presentismo. En el caso de los trabajadores de la educación docentes, además tenemos otro componente del salario rechazado y odiado en las escuelas, que es el ítem aula, que nos castiga por enfermarnos o por adherir a paro, y con esta propuesta que el gobierno hace se incorpora un nuevo componente del salario condicionado a la asistencia. Por parte de la actual conducción del sindicato, la lista azul naranja, vinculada a Fernández Sagasti, la legisladora nacional, y a lo que es la Cámpora en Mendoza, sí. Se milita ofensivamente por la aceptación de esta propuesta paritaria, la segunda. La primer recorrida de esta conducción militando la aceptación de esta propuesta festejaba el blanqueo de ese bono, claro. No hacía referencia a los condicionamientos. Se encuentra en las escuelas con el rechazo de plano a este bono condicionado al presentismo y a lo insuficiente de la propuesta salarial en general. Frente a la resistencia de las escuelas a aceptar esta propuesta, la conducción cambia su discurso y sale a recorrer las escuelas amenazando con que era esta propuesta que el gobierno había formulado o el decreto, claro, que fue la situación que hemos enfrentado los trabajadores frente a la negativa de las políticas de ajuste salarial que el gobierno ha implementado en los últimos años. El decreto no amilanó a los compañeros y las compañeras de las escuelas. Y en el escenario de los plenarios departamentales y provincial, la conducción azul naranja se encontró que su discurso de miedo y de búsqueda de la aceptación mediante la intimidación se encuentra con un masivo rechazo a la propuesta salarial de Suárez que tan fervorosamente le militó la actual conducción del sindicato y cosecha una mayoría de rechazos en los plenarios departamentales, en un total de 511 rechazos de delegadas y delegados de escuelas a lo largo de toda la provincia, que representan escuelas, sí, que están en todo el territorio provincial. 511 delegadas y delegados hablan por 40, 50, 60, 100, 150, 300 trabajadores de la educación de cada una de sus unidades de trabajo. Claro. O sea, 511 hay que multiplicarlo luego, son la representación, sí, sí, escolar. Sí. Para que entienda por ahí quien no participa de la dinámica institucional, claro, del SUTE. Y 471 votos por la aceptación a lo largo de la provincia, también de representantes escolares, que además alegaban en el micrófono no la convicción de haber logrado un blanqueo salarial, sino el temor Claro. O sea que en realidad la aceptación en ningún caso, los compañeros y las compañeras que honestamente votaron por la aceptación entienden que han logrado un avance con esta propuesta, sino que más bien temen o adoptaron el discurso que intimidó la conducción con la idea de que era esto o el decreto. La conducción no pudo más que leer esta situación y en un escenario que no era el original, termina formulando en el plenario provincial, frente a la mayoría de rechazos, termina formulando la idea de que era posible revisar este condicionamiento tan resistido al presentismo que implica este nuevo bono en nuestro sueldo, que es un bono bastante pírrico, estamos hablando de 7.200 pesos por mes, sí, que como son remunerativos no son más que 5.900 pesos por mes. En negro, enero y febrero, que ya han sido cobrados, de forma remunerativa a partir de marzo, una cifra bastante paupérrima frente a los escandalosos niveles de inflación que padecemos los trabajadores. Claro. Sin embargo, en magros sueldos, 5.900 pesos, y bueno, es un componente del salario. Indudablemente. Y atado al presentismo también. O sea que puede no cobrarse. O disminuir. Finalmente, la conducción, ante una situación de rechazo que tuvo en las escuelas, de mucha resistencia por parte de las bases, formula a último momento la posibilidad de revisar ese condicionamiento. Posibilidad que nunca estuvo planteada previamente, porque como ellos mismos decían, era esto o el decreto. Claro. Entonces supuestamente no había más margen de negociación. Pero sacan de la galera la posibilidad de seguir negociando, por supuesto no le permiten a los delegados. Yo asistí al plenario departamental por Las Heras y luego fui votada por los delegados para asistir al provincial. Pude ver toda esta maniobra de la burocracia con mis propios ojos. Claro. Y aparece la posibilidad de un margen de negociación, pero no se nos permite discutir ya sobre la posibilidad de esa negociación, porque la conducción solo se dedica a negociar este condicionamiento, pero no la insuficiencia del aumento. Claro. Que es lo que también las escuelas cuestionamos. Entonces, en esta situación, de espaldas a las escuelas, la conducción del SUTE modifica, en anuencia del gobierno de Suárez, este condicionamiento, pero eso no quiere decir que no esté atado. Queda claramente formulado en la paritaria que el bono no se va a percibir en caso de faltas injustificadas. Claro. Y como todo el mundo sabe, quien hace paro lo sabe perfectamente, quienes hacemos paro en las escuelas lo sabemos, el gobierno de Mendoza computa la adhesión al paro igual que si fuera una falta injustificada. Claro. Por lo tanto, este bono se terminó consolidando y la aceptación y la firma de esta paritaria de alguna manera marca la impronta de esta nueva conducción del SUTE Azul Naranja, entregando el derecho a huelga en paritaria por un magro bono de 5.900 pesos por mes. Claro. Lamentable entrega, no se ha prohibido, por supuesto, la lucha todavía, pero dificulta aún más el escenario de la preparación de acciones colectivas de lucha si se traba o se vincula cada vez más parte del sueldo a la asistencia perfecta. Claro, de una manera u otra, lo que hizo fue incrementar el itenaula, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, esta conducción, que es la misma, sus integrantes con otro color son los mismos, sí, responsables de la conducción del sindicato cuando se aplica el itenaula. Sí. Y ahora reinciden en el error de dejar pasar la entrega de las herramientas de lucha en la mesa paritaria, que le permite también, hay que decirlo, a esta conducción, ley de asociaciones sindicales mediante, le permite amasarse, en acuerdo con el gobierno de Suárez, una cifra millonaria, porque van a producirse los descuentos compulsivos de 3% en dos veces sobre el salario en bruto, o sea, anterior a los descuentos de 2/3 de los trabajadores de la educación que no están afiliados al SUTE. Es una masa de dinero millonaria que le va a entrar a esta conducción y que claramente es un incentivo a las burocracias sindicales, claro, a firmar acuerdos en paritaria a contrapelo del interés de sus representados. Sí. Porque claramente esta paritaria era insuficiente y era extorsiva y vulnera el derecho de huelga y el derecho también a gozar de las licencias. Para embolsarse una cifra millonaria, vuelvo a decir, sí, y que además hay que reconocer el nivel paupérrimo de los salarios de los trabajadores de la educación, meterle la mano al bolsillo a las trabajadoras y trabajadoras, quitándole un 3% de su salario en bruto, yo creo que merece el repudio de todos los trabajadores. Esto vendría a ser como la cuota solidaria que le llaman en algunos otros rubros. Que me parece bastante cínico el nombre de solidario. Sí, porque si el sindicato quiere convencer a las compañeras y compañeras de afiliarse, este no es el camino. Claro. El camino, justamente, yo reivindico que el sindicato sea sostenido por los trabajadores, pero por trabajadores que voluntariamente aporten a sostenerlo porque lo entienden como su herramienta de lucha. Claro. Creo que la cuota compulsiva funciona como un incentivo de parte de las patronales a que las conducciones sindicales faciliten los acuerdos en paritaria que no nos convienen a los trabajadores, pero que les permiten a las direcciones sindicales disponer de una masa inmensa de recursos sin control de la base. Claro, indudablemente que es así. Fíjate vos que en otro rubro también es utilizado, en el caso de las patronales, para controlar a las burocracias, porque como es un ítem vidrioso, cuestionable y hasta ilegal, si se quiere, lo usan también como herramienta de extorsión, reteniendo los depósitos, por ejemplo. Exactamente, como también se hace, como usted dice, con el cobro, la percepción de la cuota sindical, claro, como también en otros ámbitos que no es el caso del SUTE, el manejo de los fondos de las obras sociales. Lamentablemente, la estatización de los sindicatos lo que ha terminado generando es un enorme amordazamiento y encorsetamiento de nuestras herramientas de organización en favor de un control social de los trabajadores a través del Estado. Yo creo que es una tarea que nos debemos enfrentar, estas ataduras legales que nos condicionan. En ese sentido, yo quiero aprovechar el espacio que me da para poder invitar a las compañeras y compañeros que estén escuchando, que por supuesto que esta firma, esta entrega de parte de la conducción del sindicato en paritarias no ha generado simpatía en las escuelas, hay mucho malestar con el gobierno de Suárez, con toda su política educativa y salarial, pero también con esta nueva conducción que nos parece que muy rápidamente mostró la hilacha de lo que venían a hacer. Y hay una bronca en las escuelas. El Valle de Uco ha mostrado, las trabajadoras y trabajadores del Valle de Uco, se ha podido ver en las redes sociales y en las noticias, que salieron rápidamente a la ruta a expresar su descontento, su rechazo a este acuerdo. Desde el Gran Mendoza también estamos intentando acompañar esa movilización y que el Gran Mendoza se sume a esta movida de rechazo y de repudio al acuerdo firmado. Y este sábado se va a producir un parientazo, las trabajadoras y trabajadores del Valle de Uco se van a movilizar desde la mañana del sábado hacia el Gran Mendoza, y aquí los estaremos esperando en el predio de la Virgen a las 6 de la tarde, en el marco de una asamblea de trabajadores de la educación que vamos a tratar de balancear esta situación y definir los pasos a seguir hasta tirar este acuerdo, porque nosotros nos proponemos tirar abajo este acuerdo por extorsivo y por insuficiente. Y es una lucha que tendremos que preparar a la luz del cabalgar de la inflación. Se va a demostrar rápidamente el sentido de disciplinamiento que tenía este acuerdo y no de recomposición salarial. Claro. Entonces creemos que este espacio del sábado a las 6 de la tarde en el predio de la Virgen, como asamblea y espera de los compañeros y compañeras del Valle de Uco, es una primera instancia para reorganizar las fuerzas y darnos a la tarea de enfrentar esta paritaria, lograr su reapertura y la rediscusión de nuestra realidad salarial y de condiciones de trabajo. Indudablemente que es una muy buena medida, ¿no? Y si más como ha surgido, ¿no? De la base, la verdad que la gente del Valle de Uco nos está dando ejemplo en muchas cosas. Exactamente. Yo creo que es muy importante. Por eso también la intención de escucharlos a ustedes, porque fíjate vos, ayer en la mañana, el programa Parar la Olla de Radio Cuyún entrevistaba a la secretaria general del SUTE y ella insistía permanentemente que lo que se había firmado era lo que habían solicitado las bases y que había sido producto, digamos, del consenso en votación en los distintos plenarios, ¿no? Por supuesto no hablaba de esta diferencia de votos negativa que ellos la superaron, me imagino, no sé, con los votos del secretariado, pero el secretariado del SUTE tiene más de 40 personas para dar vuelta a la votación de los de los delegados departamentales? Lamentablemente nosotros, herencia de la vieja gestión de Maure, sí. tenemos un estatuto sindical profundamente burocrático sí. que distorsiona las decisiones de las escuelas en un plenario provincial al que no asisten cada una de las y los representantes de cada escuela, sino que tiene un mecanismo tipo colegiado. Ajá. Entonces, aunque una enorme mayoría de escuelas rechaza, el mecanismo de representación a la instancia provincial está distorsionada en participaciones proporcionales muy distorsivas de la opinión de las escuelas. Sí. Entonces, este mecanismo distorsivo que funciona muy similar a lo que en otra época era el colegio electoral, si usted me entiende, sí, está bien. Sobre representa los territorios desconociendo la composición de esos territorios, claro. en el sentido de la cantidad de compañeras y compañeras que trabajan en esos territorios. Sí. Entonces tuvimos a nivel provincial 511 delegadas y delegados que votaron el rechazo sí. y 471 delegadas y delegados que votan la aceptación, pero la representación de ese resultado en la instancia provincial es a través de congresales cuya proporción terminó siendo 99 congresales por la aceptación y 64 congresales por el rechazo. Claro, claro. Bueno. Eso es lo distorsivo de un mecanismo burocrático que sí, tiene nuestro estatuto sí. y que por lo menos fue parte de nuestra discusión y ha sido nuestra lucha histórica como Lista Roja, que Bien. Es la poner en discusión ese estatuto. Hay que modificarlo porque claramente claro. está en función de acentuar el control que tiene la conducción sobre las decisiones y no de que la instancia provincial refleje realmente la decisión de las claro, escuelas. La voluntad Esto de la más... lo denunciamos uh-huh. en el plenario, por supuesto cosechó la indignación de esta conducción, pero claramente quedó expuesto lo perverso del mecanismo de decisión que tenemos como sindicato y claro. que es responsabilidad de cada una de nosotros dar la lucha como parte de la recuperación del SUTE, de modificar este estatuto para que volvamos a ser las escuelas y los representantes de las escuelas los que tomemos las decisiones. Claro, claro. Que es, digamos, la democracia genuina de los trabajadores. Exactamente. Y bueno, y justamente con este otro ingrediente del 3% al no afiliado, es otra herramienta más, ¿no? Porque... fíjate vos cómo vos me decías, bueno, esto este estatuto garantiza estas tomas de decisiones burocráticas que distorsionan la democracia de base, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en la negociación paritaria se introduce este 3% con el aporte solidario hipócrita que es por el nombre que tiene. Porque se genera una masa salarial que también alienta a, como vos decías, a que estas burocracias, a estas dirigencias gremiales se burocraticen aceptando convenios inmediatamente. Yo creo que así se entiende también un poco cómo fue también degradándose la representación sindical de ATE, ¿no? Sí. Porque con esta maniobra se embolsan un montón de dinero que manejarán discrecionalmente y de alguna manera también las patronales, en este caso el Estado Provincial, tiene para controlar a este sindicato como se maneja, como yo te decía que manejan en otros rubros, que les retienen el aporte, digamos, de esto, porque alguien lo puede llegar a cuestionar si es legal o no, si es constitucional o no, y de esa manera también los tienen controlados, ¿no? O sea que vemos que acá hay dos situaciones donde de alguna manera se está sosteniendo y haciendo valer esta burocracia que, como vos decís, termina entregando una lucha, termina entregando el derecho del trabajador a expresarse en una huelga o en algunos casos, porque hay casos donde el trabajador no puede justificar una falta y se ve condenado a perder buena parte de su salario por esa situación, ¿no? En eso a mí me gustaría, si me permites, aclarar. Por ahí uno habla de faltar como si nosotros faltáramos muchísimo. Sí. Y en realidad estamos hablando, por ejemplo, de realidades de precarización laboral en las escuelas, como son las personas reemplazantes. O sea, aquel trabajador, trabajadora, que está ocupando horas y cargos en reemplazo de una docente, por ejemplo, que está con licencia por maternidad. Sí. Esa compañera que está en licencia por maternidad, por supuesto, tiene su derecho a licencia, y el suplente o la suplente que la reemplaza no tiene los mismos derechos de licencia que la titular o el titular. Entonces, aquellas compañeras y compañeros, yo lo he sido durante muchísimos años, que acceden a las horas o al cargo en carácter de reemplazante, sí, no tienen los mismos derechos a licencia en caso de enfermedad que el titular o aquella persona que ocupa un cargo vacante. Claro. Entonces hablamos de faltas injustificadas o de la aplicación de estos descuentos para esos casos, porque esa compañera, ese compañero también se enferma. Sí, también sí. O también se enferman sus hijos. Claro. O también se enferma su pareja o sus padres y tiene que hacerse cargo. Nosotros tenemos muchas compañeras que son sostén de hogar y que además tienen adultos mayores a cargo. Claro. Y que son reemplazantes, o sea que son compañeras que no tienen estabilidad laboral pero que sostienen el sistema educativo, y lamentablemente este acuerdo las castiga fuertemente. Entonces es un acuerdo malo, es un mal acuerdo salarial, no solo porque nos limita aún más, nos castiga por ejercer el derecho de huelga, sino que es doblemente perverso con aquellas compañeras y compañeros que están en la mayor precarización. Claro. Lo mismo también ha sido la cosecha de retrasos en otros ámbitos de la salud, por ejemplo, que como bien trascendió en los medios, la propuesta de AMPRO fue aprobada por escaso margen. O sea que claramente la política salarial de Suárez y de disciplinamiento, persecución y ataque a los trabajadores del Estado está cada vez logrando que los trabajadores estatales nos empecemos a enojar mucho. Hay mucho malestar en los laburos. Hay un malestar importante. Porque algo que no se ha mencionado también es en qué condiciones nosotros estamos trabajando. Yo no entiendo, no logro comprender por qué no ha habido ningún medio de comunicación recorriendo las escuelas del centro o las escuelas técnicas del Gran Mendoza, los colegios secundarios del Gran Mendoza y las primarias de las escuelas cabeceras, para constatar que tenemos de 40 a 60 alumnos por curso. Sí, una barbaridad. Que el gobierno se llena la boca hablando de la presencialidad total, que no puede garantizar. Claro. Porque no entran los alumnos en el aula y no tienen mobiliario suficiente. Ese docente, esa docente que está a cargo de 45, 50, 60 estudiantes, va a ver destruidas sus cuerdas vocales, que claro, son su herramienta de trabajo. Y además, ese alumno, esa alumna, claramente no va a tener la misma atención por parte de su docente o las mismas posibilidades de acceso a la educación que en un curso de 25 estudiantes. Claro. Pero al gobierno no le importa, y a esta conducción sindical tampoco le ha importado. Nosotros queremos hacer un relevamiento, estamos instando a las compañeras y compañeros a que nos divulguemos en qué escuelas, que no son pocas, son muchas las escuelas que están en esta sobresaturación de aulas, para que demos una pelea por la creación de las aulas, de los cursos correspondientes y de escuelas que hacen falta. Porque eso también es ataque, es reforma laboral, claro, es productividad. Y sí. Y esa compañera, ese compañero que se lastima las cuerdas vocales, pierde la posibilidad de continuar en su trabajo. Y si sos suplente te quedás afuera del sistema, lo que es equivalente a decir que sos despedido por lastimarte en tu puesto de trabajo. Claro. Y eso no se habla. Entonces, cuando hablamos de regímenes de licencia, no es porque nosotros estamos panza arriba, es porque trabajamos en estas condiciones. Sí, indudablemente. Y bueno, ay, tenía una preguntita para hacerte y se me fue. Pero hay tantas problemáticas sí, en el sistema educativo, no, y una se concatena con la otra. Sí, no, cuando hablabas de esto, yo estaba recordando que mi hijo, que va a una escuela técnica, me decía que en taller, que todavía no empiezan con el programa, está en quinto año, porque los han puesto a pintar y claro, arreglar gabinetes para los preceptores, bueno, en las preceptorías, viste, cosas, o sea, que los mismos alumnos se están haciendo cargo de lo que tendría que hacer el gobierno provincial, ¿no? Ahora, eso es lo que te quería decir. Bueno, todo esto también apunta a que acá hay un ajuste que se está aplicando a rajatabla, ya sea a nivel salarial, ya sea a nivel presupuestario, bueno, todo en una línea de continuidad con el ajuste que dicen que no exige o que no va a haber por esta negociación que ha habido con el Fondo Monetario. O sea que hay mucho de todo esto que se ve reflejado acá abajo, ¿no? Exactamente. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras no podemos dejar de observar y de relacionar y sacar las conclusiones y movernos a la acción a partir de eso, de las implicancias que está teniendo la negociación con el Fondo Monetario. Porque viene, aunque el gobierno lo diga, los sí. trabajadores no comemos vidrio. Claro. El gobierno dice no hay ajuste, no hay reforma laboral, pero los salarios se están ajustando. Sin ir más lejos, hoy mismo se comunicó la actualización de salario mínimo vital y móvil. Es insultante. El salario de referencia para los trabajadores que están en las peores condiciones en el mercado de trabajo, que están informales o están precarizados, que es el salario mínimo vital y móvil, va a llegar dentro de un año al 48% a 48 mil pesos. Claro. Cuando hoy, marzo 2022, la canasta familiar está en 82. Claro. O sea, claramente es una pauta salarial de ajuste. Y además, para que la misma que podemos trasladar nosotros a nuestra realidad, los trabajadores de la educación, pero la podemos mirar en cualquier sector. Sí. Y están discutiendo las conducciones sindicales. No va a haber probablemente una reforma laboral como se discutió en un momento, una ley ómnibus de reforma laboral. Las conducciones sindicales ya vienen trabajando en esa reforma laboral a partir de las modificaciones de los convenios colectivos sí. de trabajo. Eso está pasando en todos los sectores. Va a haber una modificación de los convenios colectivos de trabajo, que es una reforma laboral fragmentada por rubro de actividad, claro. por rama. Sí, sí. Nosotros tenemos que estar muy alerta, porque esto que nos ha pasado a los trabajadores de educación, de un nuevo ítem de productividad, es una pauta claro. de a dónde nos quieren llevar. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta ya está avanzando en la modificación del convenio colectivo de los trabajadores de educación, que es el estatuto del docente. Nosotros sabemos que el proyecto que tiene en carpeta Tomas de reforma educativa en Mendoza es una ley de modificación de nuestras condiciones de trabajo, sí. que se da en este contexto que vos bien mencionás, donde claramente la provincia se desentiende cada vez más de la infraestructura escolar claro. y trata de pateárselo a los intendentes, a la comunidad educativa, a cualquiera menos asumir la responsabilidad. Eso es también una municipalización de la educación que nosotros venimos denunciando como un lineamiento que viene de los organismos de crédito internacionales. O sea, la generalización de la precarización, el nunca llegar a la estabilidad en tu puesto de trabajo, es un lineamiento que se impone desde los organismos de crédito internacionales y que acá se avanza a pasos agigantados. Claro. Usted habló de la educación técnica. Nosotros luchamos contra el proyecto de ley de Tomas de reforma educativa porque municipalizaba sectores importantes de la educación. Bueno, la frenamos, pero Tomas, desde ese freno que le impusimos en el 2020, ha avanzado en colaboración con los intendentes en municipalizar CCT, que son centros de capacitación sí. para el trabajo, en municipalizar aspectos, dimensiones de la educación de especial, y van a ir avanzando por la educación artística y por otras áreas como es el mantenimiento edilicio. Claro. Hay claramente una privatización creciente de nuestro sistema. Nosotros creemos que una cosa se relaciona con la otra. Claramente, el haber impuesto un castigo, un renovar el ítem aula con este bono que castiga la adhesión al paro, sí. es sentar las condiciones para ponernos un grillete, dificultarnos la lucha y avanzar en la reforma claro, educativa, claro. que es una reforma laboral. Indudablemente. Eso es la pelea que nosotros tenemos que dar. Sacarnos de encima este escollo que nos ha puesto la conducción del sindicato para estar en mejores condiciones de luchar contra la reforma laboral, que es una destrucción del sistema educativo. Muy bien. Bueno, Cecilia, la verdad que muy amplia tu exposición, muy rica, con datos y elementos muy críticos y palpables, ¿no? Porque una cosa es criticar y que no se ve, y otra cosa es criticar y lo que se ve, ¿no? Te lo digo yo como papá de un estudiante, ¿no? Bueno, repetí entonces la invitación que estaban haciendo para este sábado, no, Sí, sábado. Sí, este sábado. Ajá. Repito entonces la invitación, esperamos a todos los que estén preocupados, movilizados frente a esta situación, a que se acerquen al predio de la Virgen, ahí en Guaymallén, a las 18 horas este sábado. Allí nos vamos a reunir en asamblea, a debatir todos estos temas, a definir líneas de acción. No nos quedamos solo en la crítica, queremos preparar líneas de acción y a esperar a las compañeras y compañeros que van a estar de parientazo movilizándose desde el Valle de Uco ese mismo sábado, y van a arribar al predio de la Virgen seguramente en el transcurso de la tarde. Pero muy bien, bueno, lo vamos a repetir, lo vamos a dejar encargado en otro programa que también hagan la invitación. Bueno, te agradezco mucho, Cecilia, te felicito por todo este esclarecimiento que nos sirve, y bueno, esperemos poder difundirlo lo más que podamos. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande por estar siempre ahí al lado de la lucha y difundiéndola. Y bueno, y abrazo a todos los oyentes, nos estaremos viendo este sábado, seguramente. Bueno, chao, buenas noches. Adiós. Bueno, estábamos charlando con Cecilia Idiart, me había olvidado el apellido, ahora lo recordé. Bueno, referente de la lista roja que compitió en las últimas elecciones, y bueno, y que siempre ha estado ahí, digamos, como un faro crítico, reflexivo, y bueno, y con propuesta de acción, como incluso lo plantea, ¿no? Por una educación comprometida con el trabajador de la educación y por supuesto con las masas de estudiantes que necesitan formación y que bueno, y que son nuestro futuro, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Entonces, son nuestro futuro, pero bueno, los formadores trabajan en malas condiciones, mal pagados, generando toda una situación de conflictividad permanente por parte de quienes son los que tienen que tomar las medidas y ajustar los presupuestos para mejorar las condiciones de trabajo y salariales de un sector importante de la clase trabajadora en nuestro país y en nuestra provincia fundamentalmente. Bueno, vamos un cortecito y volvemos con más La Chispa.